Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, en este 22 de diciembre estamos listos para presentarles la segunda emisión de Identidad, a la hora del café. En 30 minutos realizaremos un recorrido por los diferentes espacios donde las manifestaciones culturales se hacen presentes. Identidad, a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Cineasta ecuatoriano Juan Ron presenta ¿Quién es X Moscoso? El último estreno cinematográfico del año. Obra teatral ecuatoriana llega a Viena. El artista colombiano Edison Arciniegas expone su obra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural recupera pieza arqueológica. Con gran éxito, el Ballet Nacional Ecuador presentó la obra Cascanueces. En el ámbito internacional, dos películas latinas forman parte de las 9 semifinalistas para los premios Oscar 2015. Murió el poeta uruguayo Horacio Ferrer, mítico autor de letras de tango. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La película ¿Quién es X Moscoso? Del cineasta y comediante Juan Ron se estrenará este jueves 25 de diciembre en los cines de Quito y Guayaquil. Se trata del último estreno ecuatoriano del año y es un documental cómico que detalla la vida de un hombre llamado Javier Moscoso. ¿Quién es X Moscoso? Es un largometraje que se centra en los viajes y la amistad entre Ron y Javier Moscoso. Entre bromas y música y situaciones ligeras y sencillas, estos personajes trasladan al espectador a una aventura entretenida y apta para todo público. Moscoso es el padre de una ex compañera de la Universidad de Ron. Por esta razón, el cineasta lo eligió para ser el personaje protagónico de su documental. Pese a que estaba enfermo, el director decidió dar a la película un tono de comedia, evitando el drama que giraba alrededor de su documental. El editor del documental, el también comediante Pancho Viñachi, intercaló escenas en Ecuador, Estados Unidos y Colombia. Este jueves 25, ¿Quién es X Moscoso? Se estrenará en Supercines, 6 de diciembre, Supercines San Luis y Cinemática de Cumbayá en Quito, y en Supercines de Los Ceibos en Guayaquil. El Ballet Nacional Ecuador presentó varias funciones de la obra Cascanueces. Miles de asistentes pudieron disfrutar de esta obra clásica en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. El Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra navideña El Cascanueces la semana anterior en dos funciones diarias, a las 11 y a las 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito, la misma que forma parte de la séptima edición de la temporada Danza la Navidad. Cuenta la historia del señor Estabaum, su esposa y sus dos adorables hijos Clara y Fritz. En vísperas de Navidad, el juez ofrece una fiesta a la que están invitadas las familias más respetables de la ciudad, además del excéntrico padrino de Clara, Drosselmeyer. Él, como mago, tiene el don de divertir a los niños, así que lleva su teatrino y presenta los muñecos de tamaño natural Pierrot, Colombina y El Moro, y los hace bailar. Javier Sánchez, director cubano y director también de escena de la obra, Alejandro, que hace el papel Los Tres Solistas de Los Cocos, nos cuentan sobre esta escenografía. Cascanueces se trata de un sueño de unos niños que lo hace realidad el ballet, entonces Clarita y Fritz se quedan durmiendo en el centro y sueñan con que hay ratones, que el cascanueces los defiende, y después se van al mundo de las nieves y después al mundo de los dulces. La obra ha salido bastante bien, está dentro de las expectativas nuestras. Regalarle al público una obra terminada, con buenos matices, las luces correctas, los vestuarios, con todo lo que es el espectáculo bien hecho para que el público de acá lo disfrute. Hago el papel principal en el vals, hago el padé y hago los tres solistas de los copos, además de los rusos. De esta manera, el Cascanueces rindió un homenaje a la fantasía y la magia de la Navidad en el evento que tuvo lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con entrada gratuita. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La pieza arqueológica Monolito Zoomorfa, localizada en el Colegio Nacional Olmedo de Puerto Viejo, fue extraída y entregada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural al Centro de Investigaciones Hojas Jaboncillo de Manabí para iniciar el estudio. En la entrega-recepción estuvieron el rector del establecimiento, Sergio Toala, la coordinadora zonal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Karina Arteaga, y la presidenta ejecutiva de Ciudad Alfaro, Tatiana Hidrobo, así como también los arqueólogos. Una vez que tengan los estudios respectivos, se informará cuál es el proceso que se va a llevar con el monolito. A inicios de este mes, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través de sus técnicos, realizaron una inspección técnica a la figura, comprobando que es de 110 centímetros de largo por 38 de ancho, 90 centímetros de altura en la cabeza y con una dureza aproximada de 4 a 5 en la escala de Mohs. El estado de conservación del bien patrimonial es malo. Esta pieza está fundida en una base de hormigón, presumiblemente para estabilizarlo, y una dureza de 3 a 4 en la escala de Mohs. Explicó que una vez que la pieza está en el centro de investigaciones, el segundo paso es dar la identificación a un experto en restauración de piedra, lo cual es muy complicado. Un total de 19 obras de mediano formato y técnica mixta conforman la muestra pictórica Espacios para la Composición del artista colombiano Edison Arciniegas, que estará abierta al público hasta el 4 de enero en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Un total de 19 obras de mediano formato y técnica mixta conforma la exposición Espacios para la Composición del artista colombiano Edison Arciniegas, que está abierta en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Carlos Llanes, museógrafo de la institución, al inaugurar la muestra manifestó que en la obra de Arciniegas predomina el abstracto y en la cromática existe un gran aporte porque cada cuadro se resuelve a la sintonía del color. Escuchemos su intervención. Se debe rescatar varias cosas que indican una buena experiencia, una buena preparación y sobre todo una idea de mantener un estilo y que sea difundido. Yo creo que en esta obra lo que predomina es el abstracto. El abstraccionismo es para eso, es decir, la forma y el color. Dentro de la forma está un sinnúmero de elementos que pueden ser tomados. En este caso, que a partido parece ser el maestro del mundo ortogonal. En cambio, en cuanto a la cromática, aquí sí vemos un gran aporte. El estudio cromático que hace el maestro está de acuerdo a su teoría y cada obra se resuelve de acuerdo a una sintonía de color, más no de contraste. El crítico de arte Luis Carlos Erazo, al referirse al artista y su obra, manifestó que es un destacado pintor y digno representante de San Juan de Pasto, de una cultura nariñense muy importante del sur de Colombia,

La representante por Ecuador fue Silencio en la Tierra de los Sueños, que quedó excluida junto con la mexicana Cantinflas, entre otras. Relatos Salvajes, dirigida por el argentino Damián Cifrón, y es una antología compuesta por 6 historias autoconclusivas unidas por sus temáticas. Con mucho humor negro y drama, el director ubica una serie de relatos reales y absurdos. Las nominaciones de las 5 finalistas para la competencia se darán a conocer el próximo 15 de enero. Horacio Ferrer, el poeta uruguayo que le puso letras a famosos tangos como Balada por un Loco, con música de Astor Piazzolla, murió el día de ayer. En Buenos Aires, de una crisis cardíaca a los 81 años, informó una fuente gubernamental. Ferrer era el presidente de la Academia Nacional del Tango, entidad que había fundado en 1990, con sede en el Palacio Carlos Gardel, en la tradicional Avenida de Mayo, a 3 calles de la histórica plaza homónima. La mejor forma de honrar la memoria de Horacio Ferrer es con un tangazo, es decir, un baile y canto a toda orquesta, en la Usina, un centro cultural en el popular barrio de San Telmo, una de las cunas del tradicional ritmo rioplatense. Desde México, el escritor de historietas Jorge Grajales y el ilustrador Bernardo Fernández presentaron en la capital mexicana el primer cómic realizado en idioma braille. Grajales declaró que este libro llena al hueco que existe en materia de literatura para ciegos y débiles visuales, además de inspirar a otros escritores para que trabajen para esa población. Este cómic narra la historia de un astronauta terrícola que cae por accidente en un planeta desconocido en el que poco a poco va perdiendo la visión, informó la agencia de noticias Notimex. Aquí concluye el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas del Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.